Este mosaico de época romana presenta como motivo central la cabeza de la Medusa, una de las tres mitológicas gorgonas, hijas del dios marino Forcis. Medusa, la cual nació con una deslumbrante belleza, fue seducida por Poseidón en el templo de la diosa Atenea. Esta, irritada, no tardó en castigarla, de forma que la convirtió en una horrible mujer y además la embrujó para que todo aquel que pudiera contemplar su fealdad fuese convertido en piedra. El rostro redondo y aniñado de la Medusa está realizado en teselas multicolores con numerosas de pasta vítrea de gran fuerza de color, faltando las teselas que enmarcan la imagen de la Medusa. El emblema central está rodeado de un doble círculo concéntrico en negro con una orla de postas sobre fondo claro, inscrito todo ello en un octógono. La decoración del resto del pavimento es geométrica a base de rectángulos decorados sobre fondo negro y cuadrados de nudos salomónicos sobre tono claro. Todo ello enmarcado en un rectángulo de postas y de dos marcos en negro. Hojas de piedra serpentiformes flanquean sus laterales. La figura de la Medusa, inspirada en las corrientes artísticas del helenismo, fue habitual como motivo decorativo en pinturas murales, mosaicos y esculturas del mundo romano.